¿Qué tranza, chavorrucos? ¿Cómo andan? Espero que estén de lujo, que se la estén pasando a todo dar, que hayan tenido un fin de semana excelente en este lunes ya con ambiente mundialero. Nosotros estamos grabando en miércoles, hoy nos tocó ver jugar a la selección y pues vamos a darle la bienvenida a nuestro delantero de poder, Martín Aguilar. ¿Qué pasó, mi Peque? ¿Cómo andas? ¿Cómo es? Muy bien, estimado Chovis, ¿cómo estás tú? Acá, el portero, ¿no? Siempre juega al de portero. Exacto. Un abrazo, te mando un fuerte abrazo digitalmente hablando. Y igual a todos los chavorrucos, pues un fuerte abrazo a todos. Ya estamos muy cerca del Mundial. Un fuerte abrazo también a los chicos de Resistencia por permitirnos otra semana más aquí al aire. Y sí, Ya se respira el Mundial, ya se respira lleno de lesionados, pero se respira, amigo. Sí, hay un chingo de bajas a nivel mundial, se bajó Pogba, se bajó, ¿cómo Mané, se llama? Sabio Mané, güey. Yo creo que ese va a llegar, sí va a llegar, pero como para el tercer partido, segundo, ya para que llegue, pues es su primer Mundial, imagínate. Sí, güey, eso cómo les duele, güey, la neta es que... Pues sí está cabrón, el que te esfuerces cuánto pinche tiempo, güey, y que pues a veces en una entrada pendeja, güey, te chingues. Y bueno, pues como estábamos comentando, hoy miércoles 9 de noviembre jugó la selección en su penúltimo partido antes de iniciar esta aventura mundialera. ¿Aventura? Pues la verdad, pues es de que a mí no me convence la selección. Qué bueno que ganó. Me da gusto como mexicano, me da gusto. Pues al fin y al cabo, ya no veo tanto el fútbol. Bueno, la neta, chavos rucos, es que también estoy viendo el del Atlante, porque mi Atlante, estábamos en la final, señores. Entonces, minuto 8, 0-0. Entonces, Pero sí, pues el Atlante también ahí la lleva, güey, 4 finales llegadas consecutivamente, güey. Pero el problema es que aunque ganen, no los dejan subir, ¿verdad? Pues ahorita sí, güey. Ese es el pedo, güey. La neta es que eso es lo culero, güey. Realmente, güey. Porque, pues, volvemos a lo mismo. Sé cuánto le echas ganas, güey. Y pues que te salgan con la chingadera de que no hay ascenso, güey. Y ya pagando una multa. Lo único que aspiran es que pues se los lleven, ¿no? Los de arriba, ¿no? Pues los sí, güey. Grandes equipos, por así decirlo, se lleva uno que otro al goleador o a los pues, que mejor jugaron, ¿no? Exacto. Ahorita estoy viendo que el Paletas queda, güey, está en el Celaya, güey. Todavía juega. Ajá, era exacto. Bueno, la neta. Sí. Lo recuerdo que llegó, creo que estaba con el Tigres en la Libertadores, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y cómo viste hoy tú a la selección, mi estimado? A mí me aburrió. Pues mira, ya ganaron, ¿no? Por lo menos. Y además jugaron casi todos los de la liga. Entonces, pues lo bueno se va a ver ya creo que contra Suecia, que ya llegará uno que otro europeo. Y y en una de esas le sale el desmadre al Tata, ¿no? Que sí logre hasta pueda pasar al quinto partido con esta selección. Entonces, regularmente siempre México va con bandera de... Pero en este mundial pues va peor que con bandera, va así súper derrotada. Sin bandera, güey, ahora sí, sí va sin bandera. Ahora sin bandera, sin brújula en el barco, sin nada, entonces pues igual y nos da la gran no sé, la gran sorpresa, pero no creo, yo supongo y quiero pensar y siendo positivo y por las costumbres que es de que pasan a la siguiente ronda y ya de ahí pues se quedan, pero hoy sí lo veo complicado, pero me subo al barco de la felicidad y creo que sí van a hacer algo bueno y nos van a dejar con el ojo cuadrado. Güey, pues te sumas hoy, güey, porque todavía en la mañana estabas tirando pedos en el Face, güey. Ah, sí, es el delay. Ese nada más pasó el partido y dije, ya me volví a subir, sí, pero... Yo chingando al CISO. Ya siempre fiel con mi selección, güey, que la chingan. Pero sí, me da gusto, güey, que la selección gane, güey. Pues al fin y al cabo, nunca puedes dejar abajo a tu selección, güey, ¿no? Podrás estar muy encabronado. Por ahí dicen, podrás cambiar de mujer, podrás cambiar de todo, pero de equipo, jamás. Entonces, sí, jamás, es más, nos hundimos todos en el barco. Aquí nadie se baja, aquí nos vamos parejo todos. Y el que se baje es porque de plano, pues, no siente esa pasión pambolera. Exacto. Entonces, oye, y hablando de bajas, dame tus. O sea, bueno, el Tecatito ya. Bye. ¿Quién se baja de este barco, güey? Te faltan dos jugadores. Pues falta el Chaquito, ¿no? Que lo van a bajar, sí o sí. ¿Y quién más? Yo creo que van a bajar al Alvarado. No creo, güey. Sí, pues es que sobran por los laterales y todo esto. Y en una de esas, el niño, ¿cómo se llama? ¿Entre el Lainez o el Johan, el que juega en Italia? ¿Por qué? Porque no le cae al Tata y punto, ya. Güey, o sea, exacto, güey. O sea, fíjate, no es porque juegue el mal, sino porque no le quiere él y pues, como lo estaba diciendo en ESPN, ¿no? Que está pagando más lealtades, ¿no? Que lo que van a jugar, los que deberían de. Exactamente, güey. No sé si viste la entrevista de Ángel Reina con el Escorpión, güey. No mames, está muy buena, güey. Sí, ya está aventando ese capítulo, chonchos, ¿eh? Porque sí, duró un ratito. Sí, duró una hora, güey. Pero, pues, fíjate que yo también soy de la idea, pues, el Tecatito es uno. Híjole, me duele, güey, pero yo creo que van a echar al Chaquito, güey, que el Chaquito para mí tiene que estar, güey. O sea, siendo sinceros, yo creo que tendrían que bajar realmente a Raúl, güey, porque no pues está. Pues es que no es que lo bajen, que él mismo diga, ¿sabes qué? La neta no, pero, estoy pues es que ese güey ya psicológicamente dicho, güey, ni la pierna, güey. Ya ves que él ya dijo, güey, pero pues también si el pinche Tata se aferra, güey, pues está cabrón. Pero y la neta me duele también, güey, pero pues no tanto eso, sino la lealtad, ¿no? Que le cumplió y pues sí. Es que además va más allá de que juegue el tipo, o sea, imagínate, no ha jugado creo que en 2 meses, la pierna ni la puede doblar bien, una pulvalgia, puede ser hasta crónica, entonces está cañón. Exacto, y pues creo que el último es Lainez, güey, que yo creo que sí, sí hace diferencia en el campo, lástima por el chamaco que le esforzó y que se reventó en la madre jugando, y lástima que tampoco le ha salido bien todo lo que ha estado haciendo, güey, y es muy bueno, a mí me gusta cómo juega el chamaco, güey. Es bueno, nada más que, fíjate que del Betis lo veía, bueno, el del América, ¿no?, que está chavito, pero en el Betis veía que no la suelta, o sea, así de plano, sí se la cree que, güey, o sea, sí le echa huevo, la neta, sí, mis respetos para el chavo, pero, híjole, si la soltara, o que le salieran las que hace, neta que sería un crack, ¿eh? Pues sí, pero a veces pecamos de eso, güey, o sea, si la suelta malo, si no la suelta malo, güey, entonces, pues, yo a mí me gusta porque es que se hace bien las cosas, güey. Es encarador y en una de esas de 10 que hace, le pueden salir 3 y ojalá, y que nos va a hacer falta alguien que encare como el Tecatito, güey, que pues también ya no andaba dando su mejor juego, pero pues creo que nos va a hacer falta. Y pues bueno, pues de esto se va a tratar el programa de hoy, de todos esos que se han esforzado un chingo en la música, en el fútbol, en todo, y a veces las cosas les salen súper bien, y hay veces que del éxito se caen. Entonces, pues por eso empezamos con Bohemia Rhapsody, con Queen, que es una canción acá que puso mi estimado Martín, porque pues efectivamente, ¿no, mi peque? Pues es un vivo ejemplo de esto que estamos hablando. Sí, muchos chavorrucos ya habrán visto la película y los documentales, el de Freddie Mercury, de Brad Bulsara, ¿no? Se llama que falleció, el vocalista, y todos los integrantes, pues en la película pasan exactamente lo que vivieron en un resumen, pero sí le pegaron, o sea, sí le pegaron dura la talacha. Es una banda icónica que yo creo que en la actualidad ya sin Freddie Mercury, por más que metan a otra persona, no recuerdo su nombre, quién es, ya no es lo mismo. ¿O tú qué opinas, mi estimado Chavis? Sí, no, o sea, hay bandas que realmente pues podrán meterle lo que quieran, güey, todo, güey, pero pues no suenan igual, güey, y te quedas con la imagen o te quedas con la armonía o la voz melódica de cada uno, güey. Y aparte, pues, o sea, este güey no era muy agraciado, pero pues qué pinche vozarrón, no tenía, cabrón. Exacto, ese es a lo que digo, a lo que voy, que el tipo pues deja ahí más allá de lo que él hace, o sea, de su autoría de escribir canciones y lo que tú me digas, tenía algo más allá, algo muy especial que hacía que prendía al conectaba al con público. La gente, güey, ¿no? Exacto, conectaba. Exacto. Ya era después un pinche, su desmadre. Era un showman, güey. O sea. Exacto. Ya después su desmadre ya es un pedo que a nosotros no nos incumbe. O sea, sinceramente. Pero el tipo sí le sufrió. Estaba viendo que vendían en su documental, decía que vendía ropa en un tianguis. Trabajaba, creo que en un restaurante, creo que andaba de mesero, no recuerdo bien ahí, los chavorrucos, corríjanme si me equivoco, y también, pues ya es que andaban en su combi, que luego la vendieron para poder, estar en el estudio de grabación. Entonces, la canción de Bohemian Rhapsody, pues obviamente fue lo que lo inmortalizó. Entonces. Sí, ese gritito, ¿no? Y también el gritito de Eo. Sí, no, o sea. Son éxitos que quedan pues ya para toda la vida, güey, o sea, que podrán pasar años y años y años y esa es una de las rolas que vas a escuchar tú, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, todos, güey, todos van a saber hasta aquí, o sea, mínimo van a saber quién la canta, güey, quién es Queen. Sí. ¿No? Que es volvemos conocido. A lo mismo. Salió la rola, salió la película y cuántos no mames, Queen desde la infancia, güey, desde la cuna, güey, ¿no? Sí, entonces, pues de hecho, con la película que hubo y que ganó Oscar Malek, se apellía Rami Malek, algo así, el artista, el actor, perdón. Uh-huh. Hizo que mucha banda, si ya de por sí hay estaciones de radio que se dedican a puro Queen, yo he escuchado radio, estaciones de radio o páginas de Facebook, así que literal Queen, o sea, y tienen un miles de seguidores, y no de México, sino de todo el planeta. Entonces, sí. Cuando volvió la película, te lo juro que había, que yo me saqué de onda porque fue por ahí de noviembre, recuerdo la película, octubre, noviembre, y en diciembre, ya lo había comentado aquí en Chaburruqueando, que me tocó ir a buscar cohetes, y neta, escuchabas por toda los fogones que hacen ahí entre el municipio, entre las calles, y tenían sus bocinas con Bohemian Rhapsody o con Under Pressure, creo que se llama la canción. Tenían esas canciones, o sea, tenían ahí el MP3, sí, yo creo. Todas las que salían en la película. Exacto, los éxitos de Queen. Y no más, yo me quedé de así y le digo a mi esposa, oye, no manches, hasta que si tú ahorita vas y pones, te vas a caminar, te aseguro que vas a estar escuchando esa del Grupo Firme o la de, no sé, esa que dice que te vas, no te vas, de Morat, ¿no? Que le hicieron como acá norteñita. Entonces, en esa Navidad recuerdo que todo el mundo escuchaba Queen, ¿eh? Y sí. Hasta yo como que la volví a escuchar, como que dije, ah, ya no me acordaba de él, déjalo. Sí, exacto. Exacto. Oye, pues mira, también volviendo a otro tema acá de pambolero, pues que también que tanto le sufrió, güey, y no, y ahorita me tocó ver el documental también en Netflix de Goles en Contra, no sé si te lo has aventado, güey. No, no he tenido la oportunidad. No mames, sí te lo recomiendo, y Chavorruco sí se lo recomiendo, porque es un pinche, bueno, es una serie, güey. ¿Te acuerdas del jugador colombiano que metió un autogol y lo mataron? Sí, hasta cuando metió el autogol se quedó acostado ahí. Ah, bueno, pues te cuentan su historia, güey. Ahora sí que te la voy a resumir. A ver, venga, literal. Sí, te la voy a resumir, güey. Pues okay. Se me fue, creo que se llamaba Barrientos, algo así, güey. No me acuerdo, ¿no? Este güey sufría, güey, desde de las patas, güey. Su pie tenía un arco diferente, güey. Pues como pie plano, llamémosle, güey, ¿no? Para tener un poquito más de detalle. Tenía como pie plano, güey. Y entonces. Llamaba Andrés Escobar, ¿eh? Ándale, Escobar, güey. Escobar. Es que también estoy aventándome la de enemigo público, güey. Entonces. Y sale. Ok. Barrientos, güey. Entonces, este güey. Pues le mandan a hacer unas plantillas y la chingada, empieza a jugar a toda madre, güey. Se vuelve un ícono en la selección, güey. Entonces, ajá, se madrea la pata, güey. Ya sabes, todo lo de siempre, güey. Antes del mundial se madrea la pata, se prepara, güey, para llegar al mundial. Llega al mundial, se mete el autogol, güey. Y antes de morir le avisan que ya tenía firmado su contrato para irse al Milán. Y no, ¿lo mataron ahí en Estados Unidos o fue en Colombia ya? No, güey. Bueno, lo que te cuenta, ¿no? ¿Quién sabe si sea verdad o sea mentira, güey? Estaba el director técnico, el Bolillo, güey, le dijo que no se regresaran, güey, porque pues estaba muy caliente el pedo, güey. Y a este güey dijo, no mames, pues yo la cagué y yo voy a dar la cara, güey. Este, y aparte se iba a casar, güey. Entonces dijo, no mames, si me voy, mi señora me madrea, güey. Entonces, este, pues este güey regresa y se va a un bar, güey. Y en el bar lo empiezan a chingar de señor autogol y la chingada, güey. Pues te prendes, güey, ¿no? Pues a veces claro. Hasta en el pinche barrio, güey, metes un autogol y te están chingando y le quieres rajar su madre al contrario, güey. Pues ahora imagínate claro. A este güey. Y pues se hicieron de palabras, van y lo encañonen y ¡pum! Es su madre, güey. Y pues ahí te cuentan. Es que habrá hecho perder un chingo de varo, ¿no? Yo creo. Sí, y también está chingona, güey, porque te cuentan, güey, que cuando jugaron contra Estados Unidos, güey, al entrenador, al bolillo, güey, le dicen, le mandan un recadito, güey, y le dicen, si pones a este güey a jugar, se muere el jugador y se muere toda tu familia, güey. Madre. Y entonces, pues, este güey, pues, va ahí y les llaman a todos en la concentración y ¿saben qué, güey? Pues, eres el mejor defensa, güey, pero hoy no juegas, güey. Y que no, pues, ¿qué pedo? Pues, ¿por qué? Pues me amenazaron y si quieres jugar, pues te van a matar a ti y a mí también y a mi familia. Entonces, pues mejor no le busquemos tres pies al gato y vámonos, no, Rikis. ¿Cómo Chale. Ves? Pues está cabrón, güey. Y pues así, ¿no? O sea, cuántas cosas volvemos a lo mismo. No sabemos, güey, qué hay detrás, güey, más que vemos el triunfo, güey, de todas las personas. Y de repente, pues se van a la chingada, güey. En un pues abril, dentro de las apuestas, ¿no? Las casas de apuestas son ahí las que pierden y ganan un güey. Y gente que de plano apuesta hasta nóminas, ¿no? De la empresa o cosas por el estilo. Pues imagínate, entonces. Pues, sí. Entre, y los mismos jugadores también han de tener ahí sus business, entonces. Pues ya ves también la de Cuauhtémoc Blanco, güey, cuando empató con el Madrid, güey, que les echaron con el Real Madrid, que le echó a perder la quiniela, güey. Exacto. Nada, no se la esperaban. Es más, la película de Rudo y Cursi te da un buen ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Eso es en el ámbito del fútbol, güey. Y así yo creo que ha de haber un chingo de historias, güey, ¿no? También, sí. por ejemplo, el de este, el Copernic, creo que se llama así, güey. Ya sabes que soy malísimo para el inglés, güey. Pero el quarterback de San Francisco, güey, también, no mames, o sea, es una historia muy cabrona y también está en Netflix, güey. No sé si lo has visto. No, fíjate que no. Y de hecho, sí he oído de él. El ¿de qué equipo era este señor? De San Francisco, güey. De San Francisco, ¿no? El que lo atoraron también, ¿no? Ajá. Es que te digo, vuelvo a lo mismo. O sea, sí está todo eso de que sin querer o cosas como ese tipo de situaciones. Pues ya es más allá de lo deportivo, cabrón. Ahorita, imagínate, tan solo en las casas de apuesta, tan solo no vayamos lejos, si tan solo en el box, cuánto no se maneja. Uy, sí. Y también hay un chingo de historias, pues como las que estamos ahorita contando, güey, ¿no? Pues está nuestro campeón, güey, de oro, ¿no? Este pinche Julio César Chávez, güey, cómo se rajó la madre, tocó la fama, güey, se perdió, güey, y pues ahorita creo que ya lleva un rato sin meterse pendejadas, güey. Ahorita el que está encerrado creo que es su hijo, ¿no? Que está en rehabilitación, ¿no? También. Pues creo que ya había salido, güey, pero pues ese güey ya ni sé, güey. También, y a mí se me hacía que podía ser algo bueno, güey, pero pues. Fíjate pues, que la última vez que le tuve fe fue en la pelea del Canelo. Neta que yo lo vi, dije, no mames, se rifó para llegar al peso. Me ilusionó, güey, hasta en su... Ahí dije, no mames, se va a armar grande este brother ahí. Pon tú que no ganara. Dije, no, igual y no gana. Pero va a dar la pelea de su vida. Bah, pelea. Lo único bueno de ese güey fue el video donde sale vestido de mujer, güey. Sí, güey, la neta de TikTok, güey. La neta, güey. Neta, sí me desea. Ya desde ahí todos, creo que ahí perdió todo, güey. Lejos de lo que es y el desmadre y todo lo que le lleva. Creo que ahí perdió toda su credibilidad. Y se acabó. Y ni modo, y no es malo, sino al final sus hijos de Chávez, pues no. No tienen por qué ser la figura, ¿no? O sea, como él, o sea, no salieron como él, no tuvieron el hambre, ¿no? O sea, pues, y aparte, pues, es un pinche, es traer el nombre de un güey muy cabrón, güey. Yo creo que eso también pesa un chingo, güey, el traer el apellido, nombre, ¿no? El traer el apellido de un güey así muy cabrón, güey, o sea, no, Rafa Márquez, güey, su hijo no va a hacer lo que Rafa Márquez nunca hizo, güey. No, jamás. Jamás, entonces, o sea, sí está cabrón. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a rolita, mi estimado Martín? Me parece muy ¿No? bien, amigo. Vámonos con una rolita. Pues mira, vámonos con Felipe Botello, con una canción para ti, y con Juan Gabriel, todo está bien, y pues ahorita regresamos y hablamos un poquito de estos dos carnalazos que también, pues, le han chingado duro y Le tupido. talacharon, ¿eh? Uno hasta allá se nos fue allá al cielo, o eso Allá cuenta con. la leyenda, güey. Dicen. Entonces, pues a ver, los dejamos con estas dos rolitas y ahorita regresamos, chavorrucos, aquí a Resistencia Radio, en Chavorruqueando, y pues ya van a llegar nuestros invitadazos del día de hoy. Ahorita Va, muy regresamos. buenos. Venga. ¿Buscas protección, blindaje patrimonial? Seguros Aguilar, patrocinador oficial de Chavorruqueando. Ay, mujer, debo admitir, me muero por descubrir en todo lo que habita en ti y enseñarte qué hay en mí. Me encanta tu piel, tu olor, tu mirada me atrapó, me arrimo y me da calor. Ay, cómo decírtelo. Voy a confesarte, besarte, me vuelve loco, me roba el aire. Ay, qué emocionante. Cuando yo te conocí, algo mágico sentí, como que eras para mí y yo era para ti. Estando contigo yo me pongo rojo cañón, no puedo evitarlo, no, me gustas muchísimo. Voy a confesarte, besarte, me vuelve loco, me roba el aire. Ay, qué emocionante amarte por vez primera, para invitarte, para enamorarte. Tienes que soltarte, déjame abrazarte, quiero acariciarte. Yo voy a cuidarte, voy a procurarte. No perdemos nada al intentar la relación. Con harta devoción. Si encontramos la felicidad, disfrutaremos de la libertad, sabremos siempre lo que es el amor, amándonos mucho. Amor. creen, chavorrucos? Que ya llegó la sección más esperada de estos dos meses. La sección pambolera mundialera con Siso y Fabián desde Qatar para Chavorruqueando. ¡Golazo infernal! ¡Impresionante de Yoyabio Santos Giovanni! ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces! ¡He vomitado Billing por ti! ¡Se me ha caído el pelo por ti! ¡Tengo nervio por ti! ¡Voy al psiquiatra por ti! ¡Y hoy! ¡Hoy por fin apareces, maldita sea! ¡Por fin aparece Giovanni, doctor! Dijimos, este es el Giovanni de las masas. Hoy Giovanni venía mejor. Apapachamos a Giovanni. Lo acariciamos. Gracias, Giovanni. Perdóname, Bosé. Hola, chavorrucos. Martín. Chops, ¿cómo están? Aquí iniciando la aventura rumbo a Qatar. Les estaré mandando información de cómo están en tierras mundialistas, especial para Chavorruqueando. En cuanto llegue a mi segunda escala, les mando información, nada más para comentarles como primicia que el avión viene lleno de mexicanos. Entonces sí, creo que vamos a volver a llenar este país de puros mexicanos. Saludos. Pues ya estamos de regreso, chavorrucos, con dos muy buenas rolas. Una de Felipe Botello con Canción para ti y la otra de un muy buen cantante y cantautor, mejor dicho, que es Juan Gabriel con Todo está bien. Esa rola me alegra el día, Chovis, esa de Todo está bien, Sí, fíjate que sí, es de las que trae en el Spotify de ley. A huevo. No, y aparte, pues volvemos a lo mismo, güey, de esto que estamos hablando de hoy. Este cabrón también le ha chingado, bueno, le chingó, güey, un chingo, güey, y también cosas bien culeras que le pasó, güey, ¿no? O sea, desde el lado de la cárcel, güey. Cacho, güey. Y pues, y quién sabe qué más le haya pasado ahí en la cárcel, güey, ¿no? Porque pues también, Pues la vez... película, ¿no? Te da la parte fea, pero que estuvo en el Apando, ¿no? Él creo que anduvo por ahí. No mames, ¿cuál Apando, güey? No, en... Lecumberri. Perdóname, la... Ajá. ¿Cómo se llama esta? Lecumberri. De... Lecumberri, perdóname. Ajá, el Palacio Negro, güey. Ahí. ¿Te queda cerca, no? A ti, por ahí, por tu casa. No mames, güey, me queda bien lejos, güey. No, güey, ese está allá en San Lázaro, güey. Yo estoy acá en casi por Toreo, güey. Entonces sí me queda ahí bastante retirado, sí, pero sí he ido, güey, he ido a dos congresos ahí de derecho, güey. Uh-huh. Y la neta sí, entre lo que estoy ahí pendejeando, sí me he ido a meter, güey. Y ahí me fui a ver donde grabaron la del Torito. Ay. De, yo maté al Torito y esa, güey. Esa película está bien maciza, güey, de, sí, la de antaño. Sí, estaba buena, güey. Esa, y fui a ver la, bueno, que ya no es la donde estaba encerrado este, no me acuerdo si era Diego Rivera, güey. Un narco, o Siqueiros. No me acuerdo si era Siqueiros o Diego Rivera, estaba ahí, güey. Creo que era Siqueiros, güey, que también estuvieron ahí en Lecumberri, güey. Y pues bueno, eso era de Juan Gabriel, ¿no? De lo que estábamos hablando, güey, le chingó, güey, pero pues también ganó un chingo y le sufrió. Y pues Felipe Botello, pues es un compita que ahí, me gustan mucho sus rolas. Este güey le va cambiando muy cabrón a todos los géneros, le mete como de todo, como pues esta que escuchamos como norteñita como pop, un pedo así. Y pues a mí me late mucho, sí lo recomiendo bastante a este compa. Y pues ya están nuestros invitadazos, mi estimado Martín. Hazlos pasar a la sala de Chavorruqueando. Exacto. Allá, a ver, ya nomás me falta Y ahorita brevemente nada más el único que está sonando así bien y que le está echando ganas es este Tenoch Huerta, ¿no? El de la película de Black Panther, ¿no? Creo algo así, ¿no? Wakanda Forever, ¿no? Creo que es uno de los mexicanos que le está echando ganas, ¿no? Sí, ese güey la está rompiendo. Poder Prieto, amigo. Exacto. Entonces, pues mira, ya está Enrique y me falta Rubén, pero no le puedo quitar el mood. Ah, ya. Sí, listo. ¿Ya? Ya está. Así es, pues miren, ya estamos aquí con nuestros amigazos de Les Modo, a estos compitas, a estos compitas me los topé una vez que yo iba ahí circulando en el metro y los escuché y dije, esto lo tenemos que llevar a Chavorruqueando. No, pues muchísimas gracias, un gustazo estar acá con ustedes, aquí en Chavorruqueando. La verdad, muchísimas gracias por la invitación, un gustazo estar hoy aquí con ustedes. Sí, no, al contrario, Enrique, te agradecemos la oportunidad que nos brindan. Y platícanos un poco de su grupo, su proyecto, cómo fue, cómo empezó todo. Vamos a empezar y ya de ahí vamos a algunas dudas que vamos a tener ahí. Que la verdad yo sí tengo varias preguntas porque me encanta su música. Estuve escuchándola esta semana y la verdad me encantó, Enrique. Ah, súper. Pues mira, nosotros tenemos ya un ratito, más o menos unos 4 años. Esto empieza... pues con la inquietud de hacer nuevas cosas, ¿no? Nueva música, algo como distinto a lo que estaba sonando en ese entonces, porque la verdad es que creo que prepandemia y pospandemia ha cambiado mucho. Claro. Pero empezamos igual, yo era profesor de piano en un curso de verano en una escuelita que ahí andaba, pues de la colonia, ya sabes. Claro. Y coincidimos con otra escuela, y en esta escuela estaba el profesor de batería, que el día de hoy no pudo acompañarnos, pero... ahí fue cuando decidimos empezar un proyecto, ¿no? Empezamos a hacer nuestros pininos, a aterrizar un poco el concepto, fuimos agregando un par de personas con el tiempo, y pues más o menos como un añito después, añito y cacho, llega Rubén, ¿no? Igual amigo de Isra, ellos iban en la prepa juntos, y fue como fuimos conformando el grupo. La verdad es que típicamente somos, siempre hemos sido 3 a lo largo de este tiempo, lo que es Rubén, Israel, el de la bataca, y yo, que somos como los que siempre llevamos el proyecto pues desde hace un tiempo, ¿no? El proyecto empieza con como los modo avión, y con el tiempo, debido a unos temas de nombre y varias cosas, pues nos movemos hacia los modo, ¿no? Como que muchos ya nos ubicaban con los modo avión, y después decidimos como cerrarlo solamente a los modo y empezamos como desde cero. Fue una historia ahí muy curiosa después de la pandemia. Ok, ahorita no las cuentas porque ya me intrigó esa. Sí. Entonces, mi Enrique, entonces tú qué tocas ahí en el grupo o cantas? Pues yo soy básicamente el cantante y yo toco los sintes y el piano eléctrico prácticamente en la banda. Ok, y mi estimado Rubén, buenas noches. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Sí, es correcto, precisamente Enrique se encarga de lo que es el piano, sintetizadores y la voz, y yo soy principalmente guitarrista, y pues bueno, soy el único guitarrista en la banda. Es muy común que algunas bandas tengan 2 guitarristas, ¿no? Pero al menos en el caso de los modo, somos mucho piano, mucha guitarra, yo soy guitarrista, y bueno, ahorita el baterista que no nos pudo acompañar, que se llama Israel, pues somos como los 3 principales. Y Patricio, actualmente tenemos a un muchacho, se llama Patricio, nos está apoyando en el bajo actualmente. Oye, ¿y cómo le hacen ahí para los arpegios y repunteos y el que rasguea? ¿Cómo lo manejas? Me quedé con la duda, Rubén. Ah, porque yo creo que nuestras canciones, las propias canciones de los modo, desde que las hacemos, desde el proceso de composición, siempre fueron con la idea de que fueran... pudieran ser tocadas con únicamente un piano y una guitarra. O sea, yo creo que así es como lo solucionamos. Desde muy, muy, muy el principio, las canciones están compuestas para que nosotros podamos interpretarlas sin ningún problema. Si de repente es como de, wow, pero ¿quién hace los acordes? O ¿quién hace las progresiones? Pues realmente es que nos vamos campechaneando, la verdad. Cuando hay un solo de teclado, yo hago los acordes. Y ya las van ahí integrando nada más. Exactamente, ¿y qué pasa cuando hay un solo de guitarra? Ah, pues en vez de haber otra guitarra, está sonando el piano. Y la verdad es que a nosotros siempre nos ha gustado ese sonido. Y creo que es algo muy propio, muy único, sí, de los modos. Uh-huh. Y qué bueno, la verdad fue lo que me encantó, porque les puse mucha atención a la canción de Marea y la de Perfecta. Qué bueno, la verdad sí, dije, ¿por qué no suena así como que algo ahí a detalle? Se me hizo raro, pero qué buena explicación me acabas de dar, Rubén, te lo agradezco. No, al contrario, muchas gracias por la atención en la canción, de verdad. No quise interrumpirlos porque pues entre ustedes sí se entienden. Yo la neta no toco nada, entonces. Por eso, pero le sabes, güey, ¿no? O sea, sí. Yo lo único que rasco es mi panza, güey, y ya. Ya hace ruido. Sí, güey, exacto, güey. Pero pues, por eso es que no quise interrumpir. Ok, y bueno, y cómo ya nos contaron más o menos de la que Enrique fue el que empezó con la idea, ya después se sumó el Bataco, ¿sí, no? Sí, sí. Y después ya Rubén, y pues ahí correcto. Ya después la alineación ha ido cambiando y todo el desmadre. Uh-huh. Y pues a ver, ahora sí, pues ahí más o menos cuéntanos esa historia que nos dejaste inconcluso, porque, o sea, esto es como los niños, nos dices, pero no nos dices, amigo. Exacto, entonces, de eso se trata. Sí. Pues básicamente empezamos como modo avión, un proyecto justamente, ya te digo, de hace unos años, y pues empezamos a hacer varias canciones ahí, teníamos ya varias tocadas, empezamos a movernos en algunos venues, pero tuvimos el tema de que modo avión era un nombre bastante común, bueno, no tanto cuando empezamos, pero empezó a tomar mucha fuerza una banda española. Entonces esta banda española, la verdad, nos empezó a comer mercado, y por unos temas de que eran hijos de una persona en España que había tenido algo que ver con un atentado en un avión por parte de la política, pues esta banda empezó a repuntar así súper cañón, y sí nos empezó como a afectar el tema de las búsquedas, ¿no? O luego nos veían y se iban con la otra banda. Y eso nos empezó a afectar. Y la verdad es que empezamos como a replantear muchas cosas. Rubén no había estado en las grabaciones iniciales, y la verdad es que coincidíamos en que las rolas que ya estábamos empezando a tocar o las mismas canciones que ya estaban, pues no sonaban igual, ¿no? Entonces, después de un gran replanteamiento durante la pandemia, decidimos cerrar el changarro de modo avión y ahora renacer como los modo, lo que nos llevó a regrabar prácticamente todas las canciones, a meter nuevos conceptos, a meter como nuevos sonidos, elegir mejor lo que queríamos mostrar. Y eso, pues la verdad, nos ha, desde mi punto de vista, nos ha ayudado muchísimo, tanto como grupo a reafirmar el sonido que queremos, como integrantes también en cuanto al tema de cómo nos llevamos, cómo pensamos, ya sabemos exactamente qué queremos sonar, qué queremos incluso hasta con el mismo proyecto. Y fue así como nació los modo, ¿no? De un modo avión que siempre nos buscaban como, ahí vienen los modo, nos llamaban como, ahí vienen los modo. Tratamos de encontrar un nuevo nombre, pero la verdad dijimos, no, ya somos los modo, ¿no? Y ya, se quedó los modo, y así fue como nace o renace el la banda o el nombre de los modo, ¿no? Y sí, fíjate que sí busqué a los modo avión y nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Qué bueno, qué bueno. A mí en lo personal me gusta más los modo que los modo avión. ¿Sí? No sé. Hasta se oye como que te deja así como que los modo, qué chingados son los modo, güey. Entonces ya que te cuentan la historia, pues ya lo hilas, y pues sí, la neta está mejor. Bueno, en lo personal me gusta más los modo que los modo avión, y así como a mí me tocó verlos, creo que fue en CU. Uh-huh. Sí, fue en CU hace como dos, ¿no? Como un mes, ¿no? Más o menos estuvieron allá. Sí, sí, más sí, o menos como hace un mes, medio. Entonces sí. yo iba caminando acá y de repente dije, ah, cabrón, a ver, eso. Y realmente lo que me llamó a mí la atención fue el piano, porque suena totalmente distinto a lo de otras bandas. O sea, que meten el piano, pero como que siempre es más bajito. Y aquí es, yo creo que es algo fundamental de los modo en todas las canciones que hemos escuchado, se lo lleva de calle, o sea, o es un instrumento fundamental para su banda, creo yo. Claro. Entonces, la caja de sonido. Sí, entonces, pues, ¿qué les parece si nos vamos a otras dos rolitas y ahorita regresamos? ¿Te parece, mi estimado Peque? Adelante, adelante. Ah, pues mira, vámonos con una banda que a mí me gusta un chingo, y no supe más de esta banda. Si alguien sabe, neta, y si saben si cambiaron de nombre acá como nuestros compas los modo, avísenme, porque sí los quiero seguir. La banda se llamaba Abeja, eran de Monterrey, fue cuando salieron esta oleada regia de hace pues ya bastante, y la canción se llama Desayuno, que es una canción que me remama, güey, me remama. Y después pues los vamos a dejar con la canción de Perfecta de los modo, y que ahorita regresamos para que nos cuenten de dónde salió esa grandísima idea de hacer el video como de videojuego de los años 70, 80, ¿no? Más o menos. Bueno. Sí, sí, más ¿sí, o no? menos. Sí. Sí, sí, sí, algo así. Una Ajá. mezcla entre el pop clásico y algo de lo de antes. Va. O sea, a mí también me remama esta canción de Perfecta, chicos. A mí sí me mama. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahorita vamos a platicar porque todas las canciones... Ahorita quiero que me expliquen otras. El video de Sonríe también me van a explicar ahorita, pero vámonos con las canciones primero. Va, entonces Venga. Ahorita regresamos a Chavorruqueando porque estamos en modo avión antes y ahora estamos en modo nada más. Ahorita regresamos. Exacto, muy bien, sí. Aguanta, carnal. Yo no aguanto. Yo resisto. Resistencia Radio. Llevo rubor, y aunque le diga que eso es pura incluso en pijama o sin maquillar, perfecta no dejas de estar. Amigos nos van a dejar. Escucho afuera los gatos maullar. Tanto esperar lo pone muy mal. Y aunque me diga que no es perfecta, que lo que ve es efecto del amor. Y aunque le diga que sea más romántica, es suficiente con uno de los dos. Ya regresamos, chavorrucos, después de aventarnos esta rolita de desayuno. Aparte me gusta el video porque tiene muchos gatos. Y con perfecta de los modos. Y pues a ver, ahora sí cuéntenos esta, ¿de dónde salió esta idea de este video? ¿El video de Sonríe? No, de la de perfecta. Perfecta. Ah, súper. Si quieres tú, Rubén. Ah, pues bueno, el video sí, precisamente como comentaban, es como ahí una mezcla de arte como retro combinado con disco y también como de videojuegos, ¿no? Pues bueno, la verdad es que es una estética que a nosotros siempre nos ha gustado como en general, a nosotros aquí en la banda. Entonces, pues primero que nada, teníamos como a un conocido que se dedicaba como a, sí, ¿no? Como a generar este tipo como de arte, de visuales, y lo contactamos y pues igual trabajando ahí en conjunto, pues se logró tener este video que también así es de mis favoritos, también cuando lo miro. Y pues algo que me gusta bastante del video es que igual, ¿no? Como que hubo un trabajo ahí de representarnos a nosotros, pero con pixeles, ¿no? Como si fuéramos nosotros mismos también parte del mismo videojuego, no sé. Y por eso también es como, pues igual, uno de nuestros videos favoritos. Y pues así es como nosotros dimos con la idea. La verdad es que siempre nos ha gustado esa estética y ese estilo. Y creo que también se debe a que esta rola también nació en la pandemia. Algo que creo que es importante que sepan, o me gusta como a mí mencionar y pensarlo, es que en ese entonces, como no podíamos estar saliendo a cada rato, digamos que nosotros tenemos como el modo estudio, que es un espacio que adecuamos como a modo de estudio, pero también fue como nuestro escape de la pandemia, donde yo, por ejemplo, llevaba un play y nos poníamos a jugar, componíamos, grabábamos y jugábamos, ¿no? Entre el día y la noche, y ahí nos encerrábamos, ¿no? Porque no podíamos salir. Y nos pasamos jugando, y creo que hasta indirectamente también tiene un poco de esos momentos, tanto el video como la rola. Es lo que te iba a decir, por eso te preguntaba qué jugaban, porque pues por ahí dio el chispazo, ¿no? Híjole, ya te iba a decir, perdóname, güey. ya sabes mis macuarradas, güey. No, ¿qué ibas a decir, cabrón? Que si no quieres jugar con esta. No, padre. Ya, perdón, perdónenme, ¿no? Chavos, pero es que de repente, por más que quiero ser formal, no puedo. ¿Qué jugaban, chicos, para que de ahí naciera? Pues creo que en ese entonces estábamos muy clavados con el Crash, ¿no, Rubén? Exactamente, sí, con este, sí, ¿no? Creo que aquí, precisamente como es chaburruqueando, conocemos todos a Crash, Crash Bandicoot, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso era algo. Sí, oigan, chicos, pues... y el video de Marea al lado, ¿cuánto tardaron, digamos, en hacer el video de Perfecta? ¿Cuánto más o menos en tiempo? Ah, pues en cuanto a tiempos de edición y sí, de que nos daban una versión, todo, todo, yo creo que casi un mes, yo diría que casi un mes, tal vez 3 semanas. ¿Y el de sí. María, que se aventaron en la carretera de Puebla? 2 días. Pues sí, un fin de semana, ¿Sí? ¿En la edición y todo igual? Yo creo que ahí sí una semana, 2 semanas, ese se la rifó nuestro amigo Isra. Perfecto, ¿y al que más le invirtieron? De esos dos videos... Ajá, de estos dos, perfecto. Y el de sonríe, porque ahí ya hay personas, ¿no? Ya también. Sí, no, ese ya es otra cosa. La verdad es que ese video nos tardamos, yo creo que un año en que saliera, porque también fue en plena pandemia y hubo un repunte por ahí, entonces en el que se reunió el crew. Ese lo mandamos a hacer con una casa productora llamada September Productions. Y también algo importante es que, pues, por capricho tanto de la casa productora como nosotros, pues decidimos que fuera un material así de esa magnitud. Y pues nada más como por mencionar algo, que por cierto, los que nos estén escuchando, vayan a verlo si no lo han visto. De verdad, es un video que estoy seguro que no se van a arrepentir de verlo y que se puede volver de sus favoritos. Ganó también un concurso en un festival en Praga de el mejor video musical inicial. Entonces fue un trabajo, pues sí, la verdad, más de la casa productora que nuestro, pero sí hubo como mucha planeación, hubo que aterrizar un concepto, muchas revisiones también del material, y la verdad es que creo que el resultado es algo que no esperábamos incluso nosotros. Nada más, qué chingón, amigo. Oigan, ¿y quién es el que compone esta rolita de Perfecta y de dónde sale? Bueno, pues la compuse yo. Es una rola que compuse con mi novia. Me acuerdo que estábamos en la cineteca. Entonces yo tenía como las primeras líneas, ¿no? De una chica que se tarda, o al menos como el concepto. Y estaba en la cineteca, me acuerdo muy bien, ahí en el pasto. Le dije, oye, tengo una rola, mira, quiero como que sea una canción dedicada hacia las chicas, obviamente hacia ella, hacia mi novia, pero como hablando de esa analogía, ¿no? De todos los hombres que siempre están esperando y las chicas se tardan un buen en salir, y como que se hable de esa parte como, ¿cómo decirlo? Sí, como pícara de, ya te estás tardando, y ya, incluso hasta un poco de broma, ¿no? Y ella me dijo, pues espérale, a ver qué tienes, ¿no? Y fuimos como componiéndola, y la hicimos así en una sentada, la verdad. Fue como muy, muy rápida, y nos gustó bastante, y la fuimos como adoptando, la fuimos montando ya en la banda, fuimos haciendo adecuaciones a lo mejor de unas partes de la letra, y fue como nació, ¿no? ¿No, Rubén? Ahí tocó. No sé si tengas algo más. Sí, pues es igual como yo lo recuerdo. Y de hecho es, yo creo que como el proceso más común de todas las canciones de Los Modo. Porque siempre pasa que, bueno, es como Enrique es principalmente el vocalista. Las letras pues corren mucho, mucho, mucho por parte de él. Entonces, pues él siempre llega con una idea. Igual ya... Siempre me he dado cuenta que son ideas como ya muy, muy completas, muy estructuradas. Entonces, lo bueno es que cuando ya están las ideas aterrizadas, al momento que llega conmigo y con Israel, pues todavía le podemos agregar más cosas. Y por eso siento que pues el proceso de las canciones es muy, muy natural. Yo diría que muy natural. Y pues sí, sí llega a haber ciertos cambios, pero más que cambios, yo diría que se le hacen como que le agregamos más y más y más y más. Entonces, pues ese es como el proceso principal de las canciones en general. Ok, entonces Enrique, tú cuando llegaste con esta de Perfecta, está ya después de la Cineteca, ¿llegaste con la pura letra y ya después llegaste con la música o ya traías todo en la mente? ¿Ya nada más le dijiste, quiero que toquen esto, o tú pones la letra y entre todos ya hacen un collage? No, fíjate que ya tenía la música también. Entonces, por lo regular siempre A veces hay las ocasiones que no es de esa forma, pero por lo regular yo siempre empiezo con la música. Ya sea a piano o a guitarra, y ya tengo como esa estructura, empiezo como a imaginar más o menos en qué me gustaría, y a veces puede que nazca primero la música y se la lleve a ellos y les diga, miren, tengo esto, y empezamos a trabajar sobre eso, y después montamos la letra, o simplemente nace la letra lo casi con el piano, ¿no? Y en mi caso fue así, nació la música, yo tenía más o menos como la idea, llegué con mi novia, se hizo la letra, ya llegué con ellos, pero con ellos ya llegué con una maqueta. Entonces yo ya había llegado, ya tenía una batería, ya tenía un bajo, ya tenía guitarra, ya como la estructura en general, que de hecho me gusta así porque siento que puedo expresarles un poco mejor la idea que tengo a mí, me lo imagino con, sino que ya llego como con todo estructurado o una idea mal tocada, como quieras, pero ya ellos dan una idea de qué es a lo que quiero llegar, y ya nada, como bien dice Rubén, me dice, ¿sabes qué? Yo creo que le hace falta esto, ¿no? ¿Sabes qué? Yo a mí me gustaría cambiar esto, creo que, cambiar esta parte de la voz, oye, ¿no te gustaría esto otro? Y siempre nos ha gustado verlo como que es un rompecabezas, ¿no? Yo llego nada más con el corazón, y tanto Isra, Rubén, e incluso Pato se encargan de terminar ese rompecabezas, pero siempre tanto cuidando el concepto inicial de la rola, pero también sin llegar a salirse, ¿no? O sea, como que siempre hemos buscado ese match, ¿no? Es como dice Rubén, es muy natural ya en nosotros llegar casi siempre con algo ya medio estructurado, y ellos van refinando y refinando y refinando, y hasta llegar a algo más. O sea, toda madre, porque la verdad, muchas bandas luego se pelean por eso, ¿no? Porque luego no se complementan y ustedes ya saben cómo quieren escucharse y tú ya lo traes, entonces en el momento que tú llegas ya con la estructura, ellos lo afinan o lo complementan y sale una maravilla de canción. Sí, oye, algo, sí. Es algo así, es que sí cantan muy... Sí, la verdad me llamó mucho la atención su banda y me gustaron mucho sus canciones. Aquí, el tema... Bueno, yo vi algunos videos que me comentaba este chavo que estaban en el metro, ¿no? También les tocó tocar ahí en tocaban en el metro. ¿Qué tal si hubo complicaciones o qué tal la experiencia de estar ahí en el metro? Porque es diferente, supongo, que estar en escenario en algún lugar donde les haya tocado, que estar en el metro. Eso te toca a ti, Rubén. Por favor, platícanos, Rubén. Gracias, amigo. Sí, pues justamente como comentas, la verdad es que sí es como una experiencia distinta. Como sea en un escenario, yo creo que se puede tener como más calma. Y lo digo de parte del público, porque el público cuando va a una tocada, va a un concierto, ya tiene como que pues planeado inconscientemente estar todo ese rato ahí en el concierto, y nos hemos dado cuenta que mucha gente al momento que va en el metro, pues mucha no se la espera, o al menos la gente que es como cautiva, ¿no? Que pues se la encontró en el momento. Y esa gente nos hemos dado cuenta que como están en su día a día, ya sea que estén yendo al trabajo, estén yendo a la escuela, estén yendo a la casa, nos hemos dado cuenta que no pueden quedarse todo el show. Y pues unos sí, y eso pues sí los agradecemos mucho, pero sí hemos visto incluso como unos como bien hasta así como con mucho arrepentimiento, ¿no? Con cierta tristeza, que incluso cuando terminamos una canción rápido se acercan y de plano nos dicen, oye, ya me tengo que ir, pero rápido, ¿cómo se llaman? O rápido, ¿cómo se llama esta canción? Dime, por favor, que no sé qué. Entonces, eso es de lo más curioso que yo me he dado cuenta. Entonces yo digo que es como una gran diferencia, porque pues sí, en una tocada pues uno dice, ah, pues a lo mejor es un viernes en la noche, un sábado en la noche, y pues voy a estar aquí un buen rato, ¿no? A lo mejor hasta me pido algo de tomar y todo. Entonces yo creo que es algo muy distinto. Y ya, pero de nuestro lado, la verdad es que pues también cambió un poco yo desde mi perspectiva. Yo diría que lo más complicado es que pues literalmente es el metro, literalmente estamos en el metro, no hay como ninguna infraestructura, por así decirlo, como de un, aquí hay como un escenario, ¿no? O aquí hay para poder poner un amplificador, o aquí puedes poner una batería. No, no, no, no. O sea, pues en absoluto, ¿no? Cero, cero. Yo diría que es como la gran diferencia. Como de, pues, oye, ya traigo aquí mi guitarra y mis cables, pero ¿dónde me conecto? Ajá. ¿Dónde agarro luz? ¿Dónde me acomodo? Yo diría que es como... ¿Y cómo encontraron esa oportunidad? ¿Quién les dio la oportunidad y cuánto tiempo de espacio? Sí, precisamente este Israel, que no nos pudo acompañar, pues él tiene, pues él además de ser el baterista, pues también estudia producción de audio en esta escuela de Fermata. Y pues bueno, pues ahí estudiando en su misma escuela, pues como que ha tenido la oportunidad como de encontrar ciertas personas, porque también son personas que pues se dedican como a lo mismo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues actividades. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, ya encontrándose ahí estudiando producción musical y todo, pues él tuvo la oportunidad de acercarse con, pues sí, con ciertas personas que se dedicaban, porque pues son varias personas, no únicamente es una, que se dedican a organizar pues diferentes eventos, ¿no? Dentro de la red del metro, que de hecho son muchos, claro. De hecho sí ha habido varias bandas aparte de nosotros. Y aparte eso está chingón, ¿no? Que entre todos se echen la mano, o sea, porque sí, o sea, así como justo como tú lo estabas contando, así yo los encontré, mi estimado Rubén. Sí. Así, neta, yo iba... Me mandaron, no sé, a un ministerio público por allá por CU, entonces tomé el metro, salí ahí y justo me gusta la música y justo creo que estaban tocando, ay, no era perfecta. Échenle la mano a Flor. Creo que era Sonríe, no, creo que era Sonríe, sí, creo que era la de Sonríe. Sí, alguna de esas. Y justo pues me llamó la atención, como les digo, y ya, o sea, me quedé a escuchar creo que una canción y media, y dije, puta, ¿y cómo se llaman? Y justo me dije, bueno, somos los modos, y la chingada, dije, bueno, bye, con permiso. Y ya no, entonces, pero aparte sí me ha tocado ver a un buen de bandas, por lo regular en el de Pino Suárez, en ese, o en Tacubaya me ha tocado ver, y aparte ahorita ustedes van a volver a tocar, si no mal recuerdo, el viernes, ¿no? ¿Van a tocar? Sí, sí. Sí, el viernes vamos a estar en Metro La Raza. Bueno, que para este programa ya va a ser pasado porque estamos grabando el miércoles, pero... ¿A qué hora les va a tocar, chicos? Perdón que interrumpa. Vamos a las 3, a las 3 vamos a estar por ahí. Ah, pues que haya mucho calor, cara, si no va a estar chingón ahí. Entonces sí, tocan el 11. Sí, y bueno, también... tocaron el 11, más bien, tocaron el 11, pero nos comprometemos que el jueves 10 vamos a subir su promocional para que ahí los chavorrucos que anden por el metro pues se den un volteón para escuchar buenas rolas con las que ustedes están componiendo. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Y bueno, vamos a estar también el 25 de noviembre en Metro Universidad a las 2 de la tarde. Otra vez regresamos a CEU. Ah, pues me lo voy a decir mi jefe que me mande otra vez para allá para ahora sí aventarme el show completo. Perfecto, chicos. ¿Qué te parece si vamos a una rolita, mi estimado Chovis? Va, no se diga más. Pues vámonos a rolita. Mira, vámonos con la rocola, a ver qué nos ponen. Y después nos vamos con Siddhartha con Control, que con esta rola este compa se dio a conocer. Y pues ha triunfado también, muy cabrón. Aparte, este güey era baterista de Zoé, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí. De hecho, yo lo conocí por esa rola de Control. Bueno, ya la habíamos ubicado, porque ya tenía una antes. Y en esos tiempos de buena Telehit, de cuando Telehit tenía buenas cosas. Yo lo conocí un poquito antes y me iba a verlo al CNA. Al CNA, me iba a aventar con Náufrago. Yo lo conocí con Náufrago. Segundo disco, creo. Ajá, pero pues ahí ya, pues cuando era hasta conciertos de este güey de Agrapa, la última vez que vi dije, no mames, 1200, ¿qué? Y dije, no lo creo. Entonces, pues vámonos a rolita, vamos a ver qué nos ponen, y ahorita regresamos, porque todos somos náufragos, como Siddhartha. Entonces, regresamos aquí a Chavorruqueando por Resistencia Radio. Vamos a yuyarnos. Sí, exacto, que me dé 2-3 para enchinarme las pestañas, güey. Venga. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Hola, soy Silvana Vega. Hola, les saluda Carlos Mendoza, guitarrista de King Cat. Y yo soy Gabriel Blengio, contrabajista y voz de King Cat. Sales, mezcales y más productos oaxaqueños, Silueta Negra, patrocinador oficial de Chavorruqueando. pues ya regresamos después de estas dos rolitas de unos invitadazos que ahí pronto vamos a tener, que son los Kit Kats de Rockabilly. Entonces váyanle poniendo, váyanse juntando cambio para la rocola, vayan buscando su vaselina, porque en unos 15 días yo creo que nos vamos a estar poniendo chicos Rockabilly y chicas Rockabilly. Entonces, y pues regresamos aquí con nuestros carnalitos de Los Modos, con Enrique y Rubén. Y pues, como estábamos comentando, que este programa pues es de todo lo que se le ha talacheado para poder salir y salir triunfantes en esta vida. Y cuéntenos cuál ha sido así de esos talachas que han dicho, no mames, sí, sí nos ha costado, pero ya vemos el fruto ahorita. Pues yo creo que... Sí, adelante, amigo. Yo creo que desde mi punto de vista, el primer álbum fue algo que nos costó bastante. Si bien creo que hubo mucho que salió como muy natural y todo, lo complicado fue también saberse deshacer, como bien ya habíamos platicado, de, por ejemplo, de Modo Avión, ¿no? De decir, híjole, todo lo que hasta cierto punto mucho o poco hemos logrado, tanto en escuchas como a lo mejor en algunos videos que teníamos, algunos venues que ya habíamos ido, y obviamente pues las canciones y volverlas a grabar fue como complicado, y creo que después de que empezamos a sacar todo el material o que preparamos todo el álbum, somos también mucho de hágalo usted mismo, entonces pues a picar piedra, ¿no? Con todos, desde... Empezamos a hacer como el estudio, empezamos a ver cómo grabar una canción, cómo hacer algo, un poco de producción, pasar a lo mejor el tema de los videos, y tratar de improvisar algo para empezar a generar audiencia otra vez, empezar a generar los números que teníamos con Modo Avión, y aparte, pues en una época que era bastante complicada también, ¿no? Donde no podían muchas personas irte a ver, o no podían escucharte, o solamente tenían los medios digitales como para darte a conocer, pero pues también sabemos hoy en día que el tema de los medios no es algo tan sencillo como se ve o como se habla, ¿no? Donde te dicen, ay, tú métele 1,000 pesos a Facebook y te haces famoso mañana, ¿no? Es todo una ciencia también ese tema de las redes sociales, el estar generando contenido. O sea, todo esto la verdad es que sí ha sido todo un viaje. Para todos, en todos los sentidos, pero creo que lo más padre es cuando empiezas a ver que ya hay gente totalmente orgánica, ya no es que el fulano del primo, del amigo, sino que ya es gente que te empieza a ver, que te empieza a seguir, gente que empieza a creer en tu proyecto y te dice, yo te pongo esto, yo, no sé, yo te grabo, no sé, como todos esos apoyos que la verdad para nosotros significa muchísimo, ¿no? Porque es gente que empieza a creer en tu proyecto, en lo que estás haciendo, y ahí es donde empezamos a ver un poco como de ese, pues esa retribución del esfuerzo que se ha hecho, ¿no? No sé, ahí Rubén, tú tengas otro ejemplo. No, amigo, de hecho me sorprende porque creo que pensamos igual. Yo creo que igual lo que más le hemos invertido, nos ha costado, nos ha hecho pues hacer mucho, mucho esfuerzo son... Precisamente el último disco, nuestro primer disco ya bajo el nombre de Los Modo, porque además de ser como un disco como tal, pues también implicó toda esa transición, que la verdad sí fue, yo diría que sí, pues no complicada, pero pues sí se sintió como otra vez ese esfuerzo de hacer un reinicio y pum, otra vez todo como para recuperar el como regresar al mismo punto, ¿no? Donde nos habíamos quedado. Pero yo igual ahorita pues ya también me siento muy contento porque pues siento que ya terminando eso, ya ahorita pues como que podemos enfocarnos en lo nuevo, o sea, y es actualmente lo que estamos haciendo, o sea, enfocándonos completamente en todo lo nuevo, o sea, ya sean canciones, cosas, o sea, realmente, principalmente canciones, ¿no? Porque pues somos una banda, pero claro. Pues, sí, o sea, yo ahorita por eso estoy muy contento, porque ya fue como de, uff, ya, un súper esfuerzo para que quedaran las canciones, quedaran las grabaciones, incluso las redes, que son, pues ahorita una herramienta súper importante, ¿no? Para todo tipo de proyectos artísticos, Yo creo que sí, es, sí, lo es, lo son todo. Entonces hasta incluso nos hemos sentado así una tarde completa como de a ver cuál es nuestro correo, a ver cuáles son nuestras cuentas, así como casi revisando, ¿no? Todo, pues, claro. mucha, esfuerzo, todo. Entonces, pues yo coincido con Quique, principalmente las canciones, y ahorita vemos que, pues, las canciones ya están, o sea, si la gente de repente nos ve tocando, ya puede ir a buscarnos, ya puede ir y ahora sí de plano empaparse de canciones, o sea, eso a mí me tiene súper tranquilo, súper satisfecho y súper orgulloso, porque digo, ¿qué? ¿Cuál te gustó? Ahí están todas, velas a escuchar, la que quieras, escúchala 20 veces, 30 veces. Entonces, chicos, y algún sacrificio, digo, estamos hablando de la talacha de todas las bandas, deportes, estrellas, artistas, claro. ¿Qué les ha tocado a ustedes así que me digan, ¿sabes qué? Yo sí sacrifiqué esto, yo sé que apenas van apuntalándose para llegar al éxito más arriba, porque son muy buenos, lo reconozco, ¿qué han, en particular, qué han sacrificado? Que digan, no, pues yo sacrifiqué esto, o yo invertí en esto, pero así que, obviamente no les duele ni en lo más mínimo, porque es su proyecto, pero algo en específico, chicos. Adelante, Kiki, adelante. Yo creo que muchas cosas, o sea, no nada más te podría decir una cosa, sino... pues donde empiezas a priorizar tu vida, literalmente, con tu proyecto. En mi caso, salirme temprano al trabajo, igual, o sea, estar o trabajando, si es que trabajando, uh-huh. Y en realidad estar a lo mejor en una grabación, o igual, ¿no? Todo lo que ahorras, pues meterlo también hacia tu proyecto, ¿no? Dices, híjole, hoy no me toca, no sé, a lo mejor siempre lo hemos dicho, ¿no, Rubén? Pues hoy no cenamos, pero pues le vamos a meter algo a las redes, o el tema también de que pues, lo que ganas de sueldo cuando te dedicas a otra cosa, pues necesitamos un micrófono, necesitamos a lo mejor pagar una grabación, o necesitamos algo, ¿no? Y la verdad es que ese tipo de sacrificios, o sea, se dicen muy sencillos, pero cuando empiezas a priorizar tu proyecto con temas personales como ir a lo mejor a estar con tu familia, tu trabajo, o al menos utilizar tus vacaciones para eso, que es mi caso, ¿no? Utilizo mis vacaciones para dedicarle tiempo a esto. También a lo mejor o sea, prácticamente empiezas a regir tu vida para dedicarla a tu proyecto. En mi caso, buscar un trabajo que no me demandara todo el tiempo completo y estar yendo a oficinas, ¿no? Porque soy godín, además de ser músico. Entonces, ¿por qué? Porque quiero dedicarle a esto, ¿no? Entonces, encontrar un trabajo que te permita también tener un poco de esos espacios para dedicarle a tu proyecto, ¿no? Y tan fue así que mi antiguo trabajo decidí renunciar porque ya no tenía tiempo para lo que más amo, ¿no? Claro. Pero van a ver que todo este sacrificio que están haciendo, pues es los cuatro, son cuatro, ¿verdad? Me comentaron. Sí. Es los que están, el sacrificio que están haciendo los cuatro. Dicen por ahí que siembra y después vas a cosechar. Entonces, yo estoy seguro por el ritmo que traen, por la energía, por el amor que nos están contando, que le están poniendo a todas las rolas, van a recoger muy pronto todo eso que ustedes ya están sembrando, y nos va a dar mucho gusto en algún momento decir, los Modo, ahora que son tan famosos, estuvieron en Chavorruqueando con nosotros, cotorreando, y de verdad que va a ser algo muy, muy chido para nosotros, después ver el pasado y ver el futuro de todo lo que se logró, mis estimados Enrique y Rubén. Oigan, y pues les quiero hacer una pregunta, ¿cuál ha sido el mejor concierto que ustedes han sentido? Changos, vas, Rubén. Pues a lo mejor y hasta volvemos a coincidir, amigo, porque yo quisiera mencionar dos. El primero fue antes de la pandemia y fue cuando tocamos en un evento que se llevó a cabo en el autódromo de los hermanos Rodríguez, ahí en el velódromo. Era un evento como de autos, uh-huh. y había muchas cosas, pero pues como que por ahí lanzaron una convocatoria también como por Facebook, por internet, y decidimos inscribirnos, nos dieron el visto bueno y nos invitaron a tocar y dijimos, órale. Entonces fuimos y la verdad es que fue un muy buen evento. La verdad es que pues nos ofrecieron todo lo necesario, lo que era el backline, lo que era un escenario, incluso ciertos insumos como agua o o chela, ¿no? Que pues también se agradece. Entonces, pues, estuvo muy, muy bueno. Fueron varias bandas, fueron bastantes bandas, diría yo, porque pues era un evento como de todo el día, ¿no? Como desde temprano, desde las 11, mediodía, hasta 6, 7 de la noche, ¿no? Entonces, yo tengo muy buenos recuerdos porque nos pusieron a tocar como a la 1:30 de la tarde, 1:30 uh-huh. de la tarde, y estuvo muy padre porque el sonido estaba excelente, igual, o sea, nos trataron muy bien y sobre todo pues siento que nos desempeñamos muy bien en el escenario. Son momentos así en el que siento que yo toqué muy bien y todos los demás también y todos juntos todavía más, entonces fue como que una química muy padre, pero pasó algo muy curioso ese día, pasó algo muy muy muy curioso. Ya después como de que nosotros termináramos de tocar, pues seguíamos incluso ahí igual escuchando los otros proyectos que fueron a tocar, pero de repente nos platica uno de los que estaba organizando que pues una de las bandas se molestó, que una de las bandas que iba a tocar después, que no sé qué no les pareció y decidieron irse. Y que decidieron Dale. Irse y todos así como de wow, ¿no? Porque quién sabe. Pero pues esta persona estaba como que, Dios, ¿ahora qué hago? ¿No? Que los horarios ya me movieron todo. Entonces se nos hizo fácil acercarnos y decirle, oye, pues si quieres volvemos a tocar. Entonces pues como que igual, pues sí, pues como que se sintió como con la buena idea, o sea, le pareció buena idea y dijo, ah, sí, porque pues también le gustó el proyecto y todo, dijo, no, pues sí, ustedes tocaron muy bien, y dijo, pues si quieren subirse otra vez, súbanse, y sí. ahí vamos. ¿Cuántas rolas al principio? ¿Cuántas rolas le dieron chance en la primera parte? En la primera parte, pues nos dieron... Sí, porque fueron como 30 minutos, 30, sí. 35 minutos, entonces fueron como 6 canciones. Y luego otra vez nos volvieron a dar como igual todo el espacio de la banda que ya no tocó. Ajá. Y incluso sí hubo como otros que nos dijeron, oigan, ¿ustedes por qué tocaron dos veces? A nosotros como... Quedamos del grupo estrella, somos chingones. Y fácil. Sí, estuvo muy curioso porque la verdad es que ya estábamos como un poco más cansados porque ya eran las 4 o 5 de la tarde, de eso me acuerdo. Sí, llegamos a las 7 de la mañana, sí, me acuerdo. No, ya estábamos, pero pues ahora sí que por lo chistoso de la situación, pues igual sacamos energía, no sé de dónde, y volvimos a repetir todo el show. Entonces, esa fue, y estuvo muy bien, porque otra vez en la mañana, pues nos vieron ciertas personas, y en la tarde, pues más personas. Pues, sí. Hablando de conciertos, que les vamos a la sección de Tirando el Rol. ¿Te parece, mi estimado Peque? Con gusto, amigo. Va, pues vámonos a Tirando el Rol. El 17 de noviembre en el Metropolitan, Hello Seekers, que me da un gusto que estén otra vez, porque ya hace un chingo que no sabía nada de ellos, bueno, de ella, ¿no? Más bien. El 18 en el Autódromo, donde nos estaban contando nuestros compitas de Los Modo, empieza el Corona Capital. El 19 de noviembre, Fernando Delgadillo en el Cantoral, allá por Naucalpan. Y el 19 de noviembre también empieza el Festival del Globo allá en Naucalpan. Y pues vámonos a rolita con de estos compitas de Los Modos. Los vamos a dejar con los videos de Marea, que es el sencillo que están promocionando, y Sonríe, también de Los Modos. Esperemos les guste, igual que les guste tanto como a nosotros nos gustó al buen Peque y a su servilleta. Entonces ahorita regresamos aquí a Chavorruqueando por Resistencia Radio. siento por un minuto o dos. Me miró y me abrazó muy fuerte, se acercó y chocamos la frente, me besó, dejándome en este criatura. Te quedarás por siempre. Solo quédate conmigo, vamos a bailar, pasemos la noche juntos. Las calles hasta llegar al mar y bailamos con las olas en su inmensidad. Te regalo mis suspiros y secretos. Si no me ves quedarte aún más tiempo, no te miento, esto que siento es perfecto. Solo quédate conmigo, vamos a bailar, pasemos la noche juntos, déjate llevar. Caminemos por las calles hasta llegar al mar y bailemos con las olas. En su inmensidad. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Con suerte fue que te borré, que te lleve en un par de años. Yo te estoy que de vez en cuando. Con suerte fue que me olvides, que tomes otro de la mano, que para ti sea un extraño. Dime cuándo dejamos esto olvidado. Dime cuándo momentos juntos hemos pasado. Dime. Ya regresamos, chavos rucos, después de escuchar estos dos pinches madrazos musicales chingones de los Modo. Esperemos que traigan la tonadita que deja esta de Sonríe y el video y los colores. A mí me gustó mucho de este video los colores que manejaron. Me encantan y aparte creo que es lo que muchos están haciendo ahorita con este tipo de videos. Y pues ya casi, bueno, ya nos vamos en esta edición de Chavorruqueando. La neta es que yo me la pasé muy bien. No sé ustedes qué tal, mis amigazos de los Modo. No, claro que sí, un gustazo estar con ustedes y espero que igual no sea la primera y última, sino que pronto nos volvamos a escuchar. Manchen, chicos, yo creo que cuando volvamos a quererlos escuchar, ya ustedes van a estar en otro nivel y nosotros vamos a estar ahí. Acuérdense de la humildad, señores, porque les auguro mucho éxito. Estoy que seguro que no veo mínimo 2 años que ya van a estar ahí arriba. Con los grandes. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, grandes, de verdad. Gracias. Se los aseguro, casi se los puedo hasta ahí firmar. Cálmate, Peña Nieto. Te lo cumplo. Te lo firmo y te lo cubro y se los cumplo, chicos. Van a estar ahí arriba, van a ver. Muchas gracias. Pues antes de despedirnos, las redes sociales, Facebook, Instagram, todo. A ver. Sí, pueden encontrarnos. Todo, pueden encontrarnos en Instagram como los-modo. En Facebook nos pueden encontrar como Los Modo, también en TikTok. Y bueno, obviamente también no se les olvide seguirnos en YouTube, en Spotify y todas estas plataformas de música que hay en la actualidad, que los chavos usan, porque los chavos rucos no. Pero no se les olvide, estamos ahí en todas las redes sociales, siempre nos distinguimos con el avioncito de papel. Entonces, en cuanto vean Los Modo y el avioncito de papel, somos nosotros y no se les olvide dejar su like, guardarnos, recomendarnos, invitarnos, incluso si quieren que vayamos a una boda, a donde sea, nosotros vamos a donde nos digan. Perfecto, chicos, les agradecemos la oportunidad que se dieron y darnos, mejor dicho, de unos minutos aquí platicar para todos los chavrucos que los conozcan. Y pues nada más que darles gracias, Chovis también, gracias por una semana más. Ya saben, las redes sociales también, Chavorruqueando ahí en Facebook, los lunes a las 8 de la noche por Resistencia Radio, martes la repetición a las 10 de la mañana, y el podcast se sube entre miércoles y jueves, chicos, de ese yo me encargo, entonces ya ahí veremos a qué hora lo subo, pero ahí estamos, un gracias también a Resistencia Radio por otra semana más de permitirnos dar un compendio de puro desmadre del bueno y más con invitados de lujo como los Modo. Entonces, Chovis, esta semana te toca a ti la recomendación. Y muchas gracias, chicos, nuevamente. De verdad, se los agradecemos mucho. Estamos ahí. Ah, pues muchas gracias, mi estimado Martín, muchas, muchas gracias. Ya estamos pronto para vernos, para hacer corajes con esta selección mexicana. Además. Entonces, y pues Enrique, Rubén, un abrazote virtual. Y como lo dijo Martín, se los firmamos y se los cumplimos, que en 2 años o en menos van a estar ya ustedes allá tocando, o esperemos que hasta el próximo año ya anden ahí en el Vive Latino. Y pues sí, la recomendación musical me tocó a mí en esta semana. Vamos a poner una banda que ya tiene sus ayeres, pero pues de repente van y de repente regresan, que se llaman Los Románticos de Zacatecas, unos carnalazos que me encantan un chingo. Y pues los vamos a dejar con esta rolita que ya también creo que es desde el disco de, ya lo dijo Rufus Taylor, que se llama Si Tú Estás Lejos, y el video está poca madre. Las rolas me recuerdan mucho cuando empecé a andar con Mari, y de hecho en un concierto de Los Románticos de Zacatecas le pedí matrimonio a mi ahora señora esposa. Y pues muchas gracias, chavos rucos, muchas gracias a La Resistencia, un abrazo al buen Chaco, al buen Esaú de ahí, de que son los que manejan este avioncito de papel como el de los Modo. Y pues ahí nos estamos viendo, ahí nos estamos escuchando dentro de 8 días, chavos rucos. Y pues búsquense sus mejores garras porque nos vamos a los tianguis. Venga, gracias, chicos. No, al contrario. Gracias. Al contrario, de verdad. Nos vemos. Hasta luego. Acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.